cristal verde fue esperanza para mí. Se rompe la copa, es mi insomnio el que habla. Y por las noches convierte mi corazón. Cielo. Nunca nada, nada, nunca de vos.